¿Qué he visto verdes? Quiero pensar que están como tristes por el calor. Yo estaba por allá atrás de un contexto y dije, si es un calor, vamos a seguir viendo. Qué bueno estar aquí reunidos, qué bueno verles familia, qué bueno verles amigos, hermanos. Gracias a Dios porque Él ha puesto los medios necesarios para que lleguemos aquí el día de hoy. Nosotros cumplimos un año más como misión, pero ustedes también tienen que saber que estamos unidos con Rincón. También ellos cumplen un año más. Es una unión de misiones que en la voluntad de Dios está, si más adelante nos conformamos como dos o como uno. Pero nosotros estamos contentos de verlos. Qué bueno que nos acompañaron. Dios les bendiga. Voy a dar un pequeño devocional, si acaso de 10 minutos. Y los otros 40 minutos van a ser... Van a ser de cómo llegamos hasta aquí el día de hoy. Muchos de los que están en nuestra asamblea al tiempo conocen nuestra historia. Muchos no, y el día de hoy vamos a contar un poquito cómo es que nos llegamos a conocer con Rincón, con Querétaro, con Irapuato y con todos nuestros hermanos que el día de hoy nos acompañan. ¿Eh? Vamos a hacer un pequeño devocional. Vamos por favor a primera de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 al 13. Por supuesto, ustedes le siguen con su vista y yo les pido de favor que estén atentos a lo que estamos leyendo para que podamos entender un poquito el mensaje. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar en los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme al Evangelio, en el cual sufro penalidades. Hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra, ¿quién es esta? Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Bellísimo. ¿Por qué quise dar este pequeño devocional, este pequeño estudio? Buscando en la semana, buscando cuando sabíamos que íbamos a estar participando. Algo que nos ayudara como misión a seguir adelante. Y Dios puso este texto para que yo fuera. Ustedes pueden ver, el contexto es Pablo diciéndole a quién, a Timoteo. Tú pues, hijo mío, Pablo lo hace ver como que es su hijo espiritual, hijo de Pablo. Le dice, Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Luego le dice, lo que has sido de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. O sea, no solamente se lo está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. No solamente se lo está diciendo, sino le está diciendo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Por supuesto, nosotros sabemos, en el contexto histórico, primeramente es a Timoteo, segundo, a aquellos que habían de llegar al ministerio de la predicación y de la enseñanza, aquí lo dice bien claro. Y tercero, nunca debemos de dejar de ver que nosotros también como cristianos, como creyentes, aun cuando no estemos en un púlpito, Dios nos demanda, en lo que veíamos la semana pasada, en su voluntad de preceptos, en su voluntad de mandamientos, en la gran comisión, en Mateo, nos dice que tenemos que ir a predicar a toda criatura. Eso aquí se lo dice a los pastores, a los predicadores. Jesús le da la ordenanza de la gran comisión de ir a evangelizar a todo el mundo, a todos los rincones de la tierra, y este imperativo, este mandato de Dios está a todos y cada uno de nosotros. Hoy, por supuesto, festejamos un año. Hoy, hace un año que estábamos en otro lugar, puedo ver caras nuevas. Puedo ver que hemos hecho esta comisión. Puedo ver que hemos predicado el Evangelio sanamente. Puedo ver que hemos ido, a lo mejor con dificultades, predicando un poquito más. Lo segundo que yo quiero observar, del versículo 3, vean lo que trae consigo el predicar el Evangelio. Versículo 3. El apóstol Pablo está dando por sentado que cuando se predica el Evangelio, le dice a Timoteo: Timoteo, tú pues sufre penalidades. Utiliza tres ilustraciones, la primera en el versículo 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. La verdad es que no sé, esto primeramente se lo digo a los que predicamos. Habrá penalidades. La primera ilustración que Dios nos da es como un soldado de Jesucristo. Sabemos que no solamente nosotros estamos con el don de la predicación, el llamado de Dios. Reconocemos que, como dice la epístola, la carta a Timoteo, hay otros que a futuro van a predicar el Evangelio. Y vuelvo y repito, para los que predican el Evangelio en su trabajo, en su casa, donde quiera que ustedes, Dios los pone, estamos supuestos a predicarlo y estamos supuestos a sufrir penalidades. Pero dice Pablo a Timoteo, pero anda como un buen soldado de Jesucristo. Cuando vemos lo primero que viene a nuestra mente cuando dice soldado de Jesucristo es valentía, es convicción, es arrojo, es entereza, es ir a morir. El que va a la guerra, cuando le llaman en Estados Unidos, que ya no lo hace, cuando le llaman, ellos saben que van a morir. Tal vez. Entonces aquí está diciendo el apóstol a su hijo en la fe, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Versículo 4 es muy importante. ¿Cómo podríamos nosotros ver que no somos soldados, que no entendemos bien esta analogía, esta metáfora que Pablo está utilizando? ¿Cómo nosotros podríamos ver qué es ser un buen soldado? Versículo 4, véanme por favor. Ser un buen soldado de Jesucristo es aquel que no milita y se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar a quien lo tomó por soldado. Eso significa ser un soldado. Vuelvo y repito. Ser soldado de Jesucristo es no militar, no enredarse en los negocios de esta vida. No dice, no vivas ahí. Jesucristo dijo, no te pido que lo saques del mundo. Estamos aquí, no nos vamos a ir a un lugar oscuro, seco, donde no hay civilización, no es aquí, pero militar da la idea de que tenemos un postulado. Cuando Pablo dice que estamos militando, tenemos una postura, un postulado, y aquí la idea es no de que te vayas del mundo, no milites, no vivas como un soldado del diablo, pues un soldado incrédulo, porque estos soldados se enredan en los negocios de la vida. Ahí pone el versículo 4, pone los contrastes. Uno que milita y se enreda en los negocios de la vida, y otro que quiere agradar a aquel que lo tomó por soldado. Esto es bien claro. Aquí está hablando de un llamamiento. Como lo podemos ver desde el capítulo 1. Del capítulo 1, ahí mismo, versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de mis oraciones, lo que estaba hablando los hermanos, de día y de noche. Versículo 6, le está diciendo a Timoteo Pablo, por lo cual te aconsejo que abrigues el fuego del don que Dios está en ti, que Dios está en ti por la imposición de las manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí es donde aplica. Aquí es donde aplica. Nosotros hemos acuñado esta palabra en ocasiones, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Dónde es? ¿Para ser valientes, emprender un negocio? ¿Para ser valientes, emprender nuestros sueños? No, es en el contexto de la predicación, es en el contexto de engrandar o de agrandar el reino que Dios ha establecido, que presentemente es espiritual y luego será físico. Ya no. Después vemos otros detalles. Algunos saben del chiste local. Entonces, porque Dios nos ha dado, Timoteo, Dios nos ha dado espíritu de cobardía, nos ha dado espíritu de amor, de dominio propio, para seguir predicando el Evangelio. Luego le dice, no solamente le da la analogía de soldado, versículo 5 también le dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Cuando pensamos en un atleta, rápidamente dice nuestra, bueno, yo cuando estaba meditando en las Olimpiadas, que es como lo más renombrado, la medalla de oro, la medalla de plata, sabemos que las Olimpiadas, por supuesto, vienen de Grecia, pero lo que nos atañe aquí es que para ser cristiano, para ser ministro, para ser predicador, para ser creyente, para poder ir a cumplir con la gran comisión, tienes que ser como un atleta. Yo les pregunto, ¿cómo es un atleta? ¿Qué hace para ganar la corona? Porque aquí dice que no se, ¿cómo se llama? No se rompa, o sea, aquí dice, tú lucha legítimamente, Timoteo. No hagas cosas contrarias a las demandas de Dios. El atleta, para que gane una corona, una medalla, un cinturón, ¿qué hace? ¿Deja de entrenar acaso 15 días antes? ¿Acaso dice, tengo 15 días porque voy a tener una pelea de campeonato mundial y tengo que prepararme? No. El atleta se prepara desde cuando, desde toda su vida. El guitarrista, desde toda su vida. ¿Quién ser? Por ejemplo, a veces pensamos, no, bueno, como el hermano tal o como el hermano. Vamos y vemos la vida del hermano y vemos que está entregado. Que ha leído 8 años el Evangelio de San Juan, 8 años el Evangelio de San Marcos. Si queremos predicar el Evangelio, si queremos perseverar como misión, si queremos llegar a establecernos como iglesia, una iglesia formada, fundada por Dios, con el estandarte de la verdad, de su palabra, su voluntad revelada, tenemos que ser mucho mejor, porque el atleta solamente corre por ganar un cinturón, una medalla, que al próximo año está en manos de otro. Llega otro y lo dice, que rompió el récord y luego lo desbanca. Bueno, ellos se desviven. Ellos no se desvelan, ellos tienen su dieta, no se alimentan mal por ganar una medalla de oro. Es para que aquí los que estamos predicando, los que van delante de nosotros y los que vienen detrás de nosotros empiecen a ver, ahí se han acercado algunas personas con deseos de predicar. ¿Qué se ocupa, hermano? Se les da un dato y dicen, ay, como que ya no me gustó tanto. Es estar estudiando la palabra de Dios y más estar orando para estar en dependencia de Dios, en el Espíritu Santo, que Él nos guíe. Es mucho estudio, hermano. Es mejor, es mucho más que lo que hace un atleta. Tercera analogía que da el apóstol, el labrador, el sembrador, para participar de los frutos debe trabajar primero debe de trabajar. Sabemos que ellos en sí mismo su trabajo no depende de la totalidad de ellos, porque ellos dependen del estado climático, del sol, de la lluvia que Dios les da. Después vemos las analogías en otra escritura, en la misma escritura, en otras partes de la misma, donde dice que Dios da el crecimiento. Así pasa con los hombres, para poder comer tienen que trabajar. Entonces el día de hoy nuestro llamado es a trabajar, a seguir predicando el Evangelio, a seguir adelante, a seguir viendo, como dice el versículo 7, considerando lo que dice el apóstol, y el Señor nos dará entendimiento en todo. Ahora, haciendo un estudio desde el capítulo 1, ustedes pueden ir más adelante, capítulo 1 en adelante, ¿qué estaba pasando aquí, hermano? Estaba pasando que a Pablo le estaban abandonando. ¿Dónde lo podemos ver? Podemos ver en ahí mismo en la segunda de Timoteo, en los versículos 3, lean lo que dice. ¿A quién estamos predicando? También deben saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, impíos, ingratos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. La pregunta es, ¿estos tiempos faltarán mucho para que lleguen? ¿Para que haya hombres vanagloriosos? ¿Hombres que nada más ven por sí mismos? ¿Faltará mucho tiempo? Debemos estar bien explicados en la realidad que está pasando. Y debemos estar más ubicados en la realidad, hermano. Estos textos, perdón, estos textos no están allá afuera, están dentro de la llamada iglesia. Aquí mismo tenemos esposos que son vanagloriosos, que son soberbios, que son altivos, impíos, que no tratan a la mujer como vaso frágil. No allá afuera, aquí dentro lo tenemos. Aquí mismo tenemos mujeres que no se sujetan a la voluntad de Dios y hacen lo que tienen que hacer. No, esto no es para reflexionar a los de afuera, esto es desde adentro. Y es por eso que tenemos que predicar la palabra de Dios. Porque como dice Romanos 1, la palabra de Dios es, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Por qué debemos de predicar la palabra de Dios? Porque vamos a Génesis en la creación, y la creación fue hecha por su pura palabra. Ex nihilo, sin nada de lo que vemos el día de hoy, sin ningún material, sin constructores. Esta creación fue hecha por la palabra de Dios. Llegamos al libro de Ezequiel, donde vemos que había cientos y miles de huesos secos, y Dios nos levantó la profeta, predica la palabra de Dios, que ellos escuchen la palabra de Dios, y se levantaron. Nuestra mente posmoderna tal vez no lo puede entender. Pero eso fue parte de Ezequiel. Esos huesos muy secos, dice, fueron levantados, con sus músculos, su coyuntura y todo. Es importante que prediquemos la palabra de Dios, es muy importante. Aquí dice el apóstol, capítulo 3, 10 al 11, 11 y 12, perdón, capítulo 3, 10 al 11, 12. Pero tú has seguido mi doctrina con conducta, propósito, pero la mirada, no paciencia, persecuciones. Aquí vemos que el predicar el Evangelio para Pablo era persecuciones, padecimientos con los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, ¿qué dice? Aquí ya no está hablando de la predicación, en el 13, ¿qué dice? 12. Y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. 4:9. Vean lo que le dice Pablo, 4:9. Procura venir junto a verme, porque ¿qué? Porque Demas me ha desamparado. Porque amó este mundo, no solamente Demas, Crescente y Galacia y Tito a la Alemania. No solamente fueron los únicos que lo abandonaron. Ahí dice, ¿dónde está el otro? En el capítulo, capítulo 15, capítulo 1, versículo 15. Ya sabes esto, ¿qué dice ahí? Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que ¿qué? Estaban en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Por eso le está diciendo a Timoteo. No le está diciendo porque tal vez, Timoteo, tal vez, cuando empieces a predicar, quizá tal vez haya persecución, quizá tal vez haya cárcel. Timoteo, yo pienso que este mensaje tal vez algunos me abandonen. No, lo estaban abandonando, estaban apostatando. Son los apóstatas. ¿Por qué? Porque no querían padecer persecución, porque no querían ir a la cruz a ser crucificados como todos los mártires, no querían ser lapidados por eso. Al día de hoy, no, gracias a Dios, en esta ciudad no nos encarcelan, nos permiten reunirnos, nos permiten tener una Biblia, tenemos lo que llaman libertad religiosa. Pero ¿qué nos pide el día de hoy, Señor? Más, asiste a los medios de gracia, que es la predicación del domingo, donde la presencia especial de Dios está ahí, como candelero, donde la palabra de Dios está siendo expuesta, donde la palabra de Dios, sin que la entiendas muchas de las veces, el Espíritu Santo la aplica como Él quiere, donde venimos 6 días de pecar, 6 días de luchar contra el pecado, en el séptimo llega la palabra de Dios como un ablandador de carne. Esto lo tenemos libre. Santifica el día de reposo, el domingo. Santifica el día de reposo, el más beneficiado eres tú, porque va a ser expuesta la palabra de Dios. Y va a traer no solamente confrontación, porque a veces trae consuelo la palabra de Dios. Allá estamos en un mundo. Allá afuera la gente se enferma, la gente le roba, platicábamos. Y el que se queja a veces porque no conoce los atributos de Dios, no conoce la soberanía de Dios. Allá afuera pasan cosas malas. A diario nos enfermamos, a diario nos roban, lo que platicaba nuestro hermano. A diario hay genocidas, allá afuera pasan cosas. ¿Y cómo está fungiendo la iglesia de Dios? ¿Cómo sale en este mundo para conservar la podredumbre como luz que entra a las tinieblas? ¿O estamos siendo igual de pasivos y mediocres que los incrédulos? Ellos tienen toda la justificación, porque ellos no tienen vida nueva. Ellos no tienen un corazón renovado, entendimiento desentendecido, ya un entendimiento claro, no tienen una ética como está nuestro hermano. Pero nosotros sí, debemos de predicar el evangelio. La buena de todo esto, ¿cuál es la recompensa? No solamente es el cristianismo una cosa mala, una cosa pesada, de hacer cosas, ¿no? Vean capítulo 4, versículo 6. Esto es lo maravilloso, como decía el hermano, no es en vano que te prediques, no es en vano tu esfuerzo de llegar temprano, no es en vano tu esfuerzo de traer una galleta, un pan, para que la iglesia de Dios tengamos comunión. Aquí dice la recompensa. Dice el apóstol, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. En esto descansamos. En esto descansamos. Aquí está puesta nuestra confianza, en esta esperanza viva, porque la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y a cada hijo que ha sido resucitado en esta junta con Él, les cuesta esta esperanza de resurrección. Si tú estás predicando, tú estás esperando una forma de resurrección. Si tú peleas, aunque predicas y lo deseas, no te pongas, está esperando la forma de resurrección. Si esto no te motiva, escudriñate. Cuando hablamos de las promesas de Dios en un futuro, ya no en este mundo corrupto donde se van a robar parte de cosas, cuando vemos las promesas de Dios en la eternidad, al lado de la presencia del Padre, si esto no nos motiva, si esto no nos llega, si nos llega de un hueso interno, debemos de hacer una pausa, debemos de orar a nuestro Señor, porque si no es esto, ¿qué es, hermano? A grande rato la asamblea el domingo es una preparación para ir a la presencia de Dios. ¿Qué te hace pensar, hermano? ¿Qué me hace pensar a mí? En este momento no me gozo. En este momento no quiero sufrir realidades. ¿Qué te hace pensar que llegarás al cielo y te agradará? No, en el cielo no habrá ninguna persona que no te santa. Esto es una preparación. Es el taller. Así como en el Antiguo Testamento se preparaba el templo de Salomón y se tenía un taller especial donde las piedras eran pulidas de alguna manera. Esas piedras en el Nuevo Testamento somos nosotros. Somos piedras vivas que hacemos el edificio de Dios. La iglesia no lo hace este lugar ni los lugares. La iglesia la hacemos nosotros. Somos piedras vivas. Pero tenemos que dejarnos moldear. Tenemos que dejarnos pulir y nos va a doler. El Señor te ama disciplina. Así es que esta reflexión para este año y que para el próximo cada vez estemos más en comunión con nuestro Dios y se manifieste en lo vertical con nuestros hermanos. Amén. Dios les bendiga. Pues por último, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Queremos como iglesia agradecerle a todos los presentes, a los que nos acompañan. Les pido porque esto me causa mucho gozo. Hermano de Rincón, hermano Pablo, Gallagher, la familia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy ya son 2 años que estamos juntos. ¿Me equivoco, no? Hace 3 años nosotros, Marco, Miriam, Raúl, todos ellos orábamos porque Dios no nos dijera, son una emergencia. unos disidentes. ¿Qué quiere decir esto? Que se andan dividiendo de todas las iglesias, porque ya tenemos cierta fama. Hasta el día de hoy, gracias a Dios, la tenemos. Pero hace 3 años orábamos porque Dios nos diera la oportunidad de reunirnos en un lugar donde fuera predicado el Santo Evangelio. Lloramos al Señor. ¿Alguien más que pasa de Cristo? Oramos a Dios. Dios, por favor, un lugar donde podamos escuchar a todos los niños. Y hace 2 años el Señor nos responde. Conocemos a los hermanos de Rincón, Gárgale, mis tías, porque son mis tías también. Conocemos a los pastores más, que ha sido como el pago para nosotros. Los hermanos están sirviendo y hay muchos que no van a entender, pero los que estamos del principio, sabemos lo que nos va a pegar. Y sobre todo vemos la gracia de Dios. Y queremos hacer las cosas bien. Y queremos vernos aquí en 30 años. Si hay necesidad de que seamos encarcelados, adelante. Si alguien va a morir, adelante. Si alguien muere, y ya tiene su plenitud. Cuando me ustedes se fue, ya tiene su plenitud. Adelante, hermano. Como lo he dicho, no se trata de nosotros, se trata de Dios. Oye, son 2 años estar juntos con ellos y han sido unos grandes hermanos y creemos que con ellos. Hermano Eleazar, hermano Daniel, a todos los que han estado en su familia, 7 de la mañana salen a predicar el Evangelio, llegan a la Querétaro, llegan a la Pato, vienen acá, regresan a su casa a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, no sabe qué hora temprano, mi pastor, qué hora temprano. Muchas gracias. Porque esto no es una persona, esto no es un grupo, es la obra de Dios manifestada en nosotros. Yo lo veo. Muy bien, hermanos, vamos a continuar. Vamos a darle la bienvenida al hermano pastor. Adelante, hermano, por favor, pastor Omar. Vamos a abrirnos la Biblia, por favor, ahí en el pasaje de 2 de Pedro. Ahora que hemos estado escuchando la obra de Dios aquí, sentimos gozo, compartimos el gozo con nuestros hermanos. Muchos se quedaron con la intención de venir y se perdieron la fiesta. Cuando soñó José ahí en Egipto, dijo: soñé unas vacas flacas y después unas espigas menudas y luego llenas y luego las vacas gordas. Y eso soñó el faraón y José le dijo: el sueño es uno mismo, el Señor te ha revelado lo que ha de acontecer. Y en 2 de Pedro nos dice en el capítulo 3 y versículo 17, para ustedes y para mí es también el sueño es uno mismo. Así que vosotros, oh amados, puesto que estáis amonestados, guardados por el error de los abominables, que por el error de los abominables no seáis juntamente extraviados y caigáis de vuestra firmeza, mas crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El sueño es uno mismo, ¿verdad? La importancia de crecer, la importancia de avanzar, la importancia de permanecer firmes. El día de hoy hablaremos un poco de este tema. Tómelo así. Primero fue con espigas, después ahora va a ser con vacas, pero es lo mismo, ¿no? En diferentes contextos la Escritura nos llama a no retroceder, a estar firmes en nuestra vocación, en nuestra elección. Ahí nos dice claramente en un contexto de advertencia. ¿Por qué? Porque en los tiempos finales, dicen los postreros tiempos después de la venida de Cristo, a partir de ahí comenzaron los postreros tiempos, y nos dice que vendrán burladores, vendrán falsos maestros, vendrá una apostasía galopante, todo lo que estamos viendo ya cumplirse en nuestros tiempos. Y el apóstol Pedro tiene en su corazón y en su mente, dice, yo quiero que ustedes estén firmes. En aquella época, cuando el Señor le dio esa palabra, había personas que decían, ¿dónde está la venida del Señor? Ya han pasado tantos años y el Señor no viene. Ya ves, tu fe no sirve para nada, estás esperando en vano, no llega el Señor. Ya, hombre, ponte a vivir como todos los demás, deja de estar pensando en esas cosas. Y dice, no, dice, ya estáis amonestados. El Señor no retarda sus promesas y su palabra, como algunos lo tienen por tardanza. Yo quiero que ustedes permanezcan en esa firmeza, que no caigan de su firmeza, versículo 17. En ese contexto estamos nosotros ahora en este tiempo de apostasía. Y para no caer en eso, nosotros tenemos que crecer en la gracia y crecer en el conocimiento. Crezcamos, dice, en la gracia y crezcamos en el conocimiento. Ya no puedo ver el reloj, es la 1:10. Dijo que tenía 50 minutos, ¿verdad, hermano? Espero que no me vayan a ver como pollo rostizado. Pero vamos. El apóstol Pedro sigue diciendo, crezcan en el conocimiento. Crezcan, sigan creciendo en la gracia y en el conocimiento de Dios. Claro, cuando hablamos de crecer en la gracia, no se trata de crecer en favor no merecido. No podemos ser más justificados de lo que somos en Cristo Jesús. No podemos ser más aceptos o más escogidos. O sea, ya fuimos justificados, somos aceptos, hemos sido adoptados en la familia de Dios. Somos sus elegidos, no podemos crecer en esa posición. Ya la tenemos. Entonces, ¿en cuál sentido debemos crecer en la gracia? Se trata de crecer en la gracia como un poder que opera en cada etapa de la salvación, en cada etapa de la vida del creyente. Antes, dice Pablo ahí en Romanos 6, reinaba y se apoderaba de nuestras vidas el pecado, y presentábamos gustosamente nuestros miembros para servir al pecado, para servir a la inmundicia, pero basta ese tiempo pasado. Antes reinaba el pecado, pero dice ahora habéis sido salvados, habéis sido trasladados de las tinieblas a la luz, habéis sido sacados de Adán y puestos en Cristo Jesús. Ahora pues no reine el pecado en vosotros, sino que reine la gracia en vosotros. Que la gracia reine, dice Romanos 5:21, por la justicia. Se acabó el dominio del pecado, ahora reina la gracia por la justicia. Se trata entonces de crecer en la gracia como un motivo para servir. Se trata de crecer en la gracia como un poder que opera en nosotros. La gracia es un poder que reina, al cual nosotros debemos prestarnos, al cual nosotros debemos apoderarnos, es la gracia y el poder de Dios operando a través de su Espíritu Santo en nosotros, del cual nosotros debemos ser llenos, llenos de la gracia. Se trata de crecer. Cuando usted piensa la gracia como favor no merecido, entre más que pensamos en eso, hemos sido traídos de la miseria, de la condenación, a la vida, a los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Quiénes somos para haber sido trasladados así? Somos una basura, somos una miseria. El favor recibido. Entonces, a mí que soy el peor de los pecadores, sí, yo fui traído ahora a servir a Cristo. ¡Qué privilegio! ¡Qué honor! Entonces ese privilegio y honor se convierte para mí, como Dios me sacó de la basura, lo entiendo, lo conozco, es un estímulo para entonces entregarme completamente a Él. Se trata de crecer en la gracia, como que esta siempre sea un motivo y un estímulo para que yo sirva a Dios. Se trata de crecer en la gracia como fuente de virtud, como fuente de dones, de bendiciones, y que gracias a ella produciremos fruto agradable delante de Dios. Dice Pablo también, se trata de crecer en el conocimiento, no solo en la gracia, sino también en el conocimiento. Este conocimiento es doctrinal. ¿Sí? Se trata de crecer en el conocimiento de la verdad de Dios, pero el conocimiento no desde la perspectiva griega, donde solamente está involucrada la mente, sino se trata de crecer en una forma experimental. Cuando usted contempla el pueblo de Dios en el desierto, cuando usted contempla el pueblo de Dios, Dios entrando en relación con ese pueblo esclavizado en Egipto, no eran conceptos teóricos, no los llevaron a un salón y les dijeron, este es Dios, tiene estas perfecciones. No, ellos caminaron en el desierto, vieron la columna de nube, vieron la columna de fuego, ellos vieron el juicio de Dios terminando con los transgresores de su ley, terminando con los fornicarios, terminando con los murmuradores, tragándose a Datán y a Abiram por rebeldes. Ese no es conocimiento intelectual, ese es conocimiento experimental. Vieron al Dios Santo, ¿no? Ellos contemplaban el tabernáculo y cómo descendía la presencia de Dios. ¿Qué Dios hay que se haya revelado así a alguna nación? ¿Qué Dios hay? Desafía el profeta Moisés. ¿Qué Dios hay que se haya revelado así? ¿Qué Dios hay tan cercano a las naciones, tan cercano a sus adeptos, a sus seguidores, que conteste sus oraciones, que esté pendiente de ellos? ¿Qué Dios hay así? ¿En cuál nación? Solamente Dios se ha revelado como testimonio a esa nación. Crecer en el conocimiento, ¿no? No solamente doctrinal, pero experimental. Y aquí en el sueño repetido, Filipenses 1, aquí viene la vaca flaca ahora. Cuando predicó el hermano era la vaca gorda, ahora es la vaca flaca. Filipenses 1:9 nos dice, os ruego hermanos que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Dice, ¿para qué? Para discernir lo que es mejor. ¿Qué trabajo nos cuesta, no? Discernir, ¿qué trabajo nos cuesta? ¿Este día lo debo vivir así o lo debo vivir así? ¿Estas horas del día las debo aprovechar de esta manera o de esta otra manera? Que te dé Dios entendimiento para que puedas discernir y juzgar qué es lo mejor. ¿Qué decisión me conviene teniendo en perspectiva qué cosa? Dice, para que discernáis lo mejor, no para la próxima semana, sino pensando en la perspectiva del día del juicio, pensando en la perspectiva de esto que voy a hacer, cómo me va a afectar cuando yo me presente delante de Dios. Esto que estoy haciendo de descuidar a mis hijos, hijos, de no enseñarles la sabiduría, de no enseñarles el temor de Dios, que quizás se conviertan en guerrilleros, quizás se conviertan en borrachos o drogadictos, porque tú no estás haciendo tu trabajo, porque tú no estás haciendo lo que Dios te ha mandado. ¿Sí? Para ti dice, no, mejor me la paso aquí viendo Cruz Azul América, y lo voy a repetir porque no lo vi bien. Entonces se lo vuelve a poner en las televisiones y todo tiene grabado ahí, entonces repite el partido y lo repite otra vez hasta que se lo aprende de memoria. Ya se me olvidó cuántos millones va a ganar Neymar, entonces vuelve a repetir la noticia de Neymar y se la pasa ahí toda la tarde y todo el día. Y sus hijos siendo enseñados en la calle, a lo mejor por un terrorista, ¿no? No lo sabemos dónde andan sus hijos, ¿no? Cuando era niño hace mucho tiempo, había un comercial, así decía, ¿no? Son las 8 de la noche, o las 9 de la noche, o las 10. ¿Sabe usted dónde están sus hijos? Así era, ¿no? Que Dios nos dé entendimiento, conocimiento para juzgar, ¿no? Desde la perspectiva del día del juicio, para que seamos santos, para que seamos irreprensibles, para que tengamos galardones, si somos creyentes, para que no huyamos avergonzados en la venida del Señor. Porque ¿qué harás si no has vivido tu vida como creyente correctamente y el Señor viene y te encuentra dilapidando tu vida, haciendo lo que no es correcto? Si estás obedeciendo, dirás con gozo, aquí velando, no estoy a las puertas esperando, como una virgen prudente, ¿no? Su lámpara llena de aceite, con gozo. Pero si has descuidado tu vida, viene el Señor y dame tantito aceite. No, dice, cada quien tiene su aceite aquí. Aquí es individual el aceite, ¿verdad? Ni siquiera se puede pasar de esposo a esposa, tampoco de padres a hijos. Cada quien tiene su aceite, ¿verdad? Más importante el Señor que cualquier relación terrenal, ¿verdad? Entonces, en Colosenses 1.9, siguen creciendo las vacas flacas, a repetición de los textos, Colosenses 1.9, esto es para que sepan que seguro es del Señor, ¿verdad? 1.9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de fe, de conocimiento, de su voluntad, de conocimiento de la voluntad de Dios, no expresada en su voluntad prescriptiva, en sus mandatos, en sus estatutos. Dice que seáis, que crezcáis en toda sabiduría, pero vean, en inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual. ¿Y para qué necesito inteligencia espiritual? Para que andéis, dice, como es digno, para que te conduzcas dignamente. Yo, pues, preso en el Señor, dice Pablo, os ruego que andéis como es digno. El estandarte que usted trae en su corazón, no en una camiseta que dice esclavo de Cristo, no en un letrero que dice soy cristiano, ¿sí? No, dentro de su corazón, el privilegio que usted carga, la fe, la esperanza, la presencia del Espíritu Santo, ese es el don más grande que usted tiene. Pórtelo con gallardía, viva honestamente, viva sinceramente, viva santamente, ¿no? Eso es lo que nos dice la Escritura. Con una conciencia limpia, con un corazón limpio, con una fe sincera, dice Pablo. Así debemos de vivir. Inteligentes para vivir, para andar como es digno, que no andes con traspiés, que no andes con tropezones, que no andes con caídas. ¿Sí? A veces como hijos de Dios, ¿sí? Hermano, ya nos da temor acercarnos a algún hermano, platicar puras tragedias nos platica, no nos platica una buena, puras tragedias. Tropecé en esto, tropecé en aquello, volví a hacer lo mismo, me volví a meter donde andaba mal, hice esto. Puras tragedias, platícame algo positivo, platícame que amas a Cristo, platícame que has leído más tu Biblia. Esta es la forma de vivir la vida cristiana, crecer en la gracia, crecer en el conocimiento para llegar a la madurez. ¿Cuál es el propósito de llegar a la madurez? Ser vasos útiles, ser personas útiles para la causa del reino. Hace ya más de 25 años, un hermano habló un texto y vivió un texto. Él decía, porque para esto, en 2 Corintios 5, porque para esto murió Cristo, para que ninguno de nosotros viva, 5:15 si mal no recuerdo, para que ninguno de nosotros viva para sí, sino que viva para la gloria de Dios. Hermanos, Cristo murió para eso. Se oye espantoso para los oídos de las personas que no han conocido a Dios. Yo renunciar a mi vida para dejarla para Dios, rechazar mi espacio para dárselo a Dios, mi oportunidad para desarrollarme, para crecer, para ser millonario, para viajar, para pasearme en Barcelona, no, ya ahí no vayas porque está peligroso. ¿Me explico? Es mi oportunidad. Si tú quieres vivir tu vida, entonces perderás el cielo. El que quiere salvar su vida aquí, perderá su vida en el cielo. Hay que ser inteligentes para discernir qué queremos hacer, ¿no? Hermanos, es necesario crecer en el conocimiento, llegar a la madurez para poder presentar nuestras vidas, para presentarnos nosotros mismos como instrumentos. Dijo el apóstol Pablo, ¿no? Ahí en el capítulo 12 de Romanos, él dijo que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios. Ese es vuestro culto racional, vuestro culto voluntario. Preséntate como sacrificio vivo a Dios. Para eso fuiste rescatado, para eso fuiste llamado, para que Dios te use. Esa es la vida de las criaturas sobre la faz de la tierra. El mundo se ha vuelto loco porque en lugar de vivir las criaturas para la gloria de Dios, ahora los patos le tiran a las escopetas. Ahora las criaturas viven para la gloria de sí mismos y quieren que Dios sea su ayudante y su Santa Claus y que viva para lo que ellos quieren y quieren usarlo. Sí, quiero que me sanes, quiero que me des riqueza, quiero que me prosperes, quiero que hagas esto, sí, cómo no. Y Dios allá arriba, ¿no? Diciendo, sí, cómo no, lo que tú pidas, lo que usted mande, Señor, don hombre, Señor, doña criatura, cómo no, lo que usted diga, ¿sí? Quiero que me mandes un galán, la señorita, ¿no? Quiero que me mandes, ando buscando esposa. O sea, Dios, ¿no? Dios mueve todo, resuelve problemas, no. Dios está para ser servido. Dios es Dios. Nosotros somos sus criaturas. ¿Qué tan alejado está el mundo de Dios? Que cuando escuchan que hay que vivir para la gloria de Dios, sienten como clavos en los oídos, ¿no? Espérame, espérame, no, ya no le pegues porque está martillando muy fuerte, me está matando. Eso es lo que queremos, que mueras para que viva Cristo en ti. Es la única manera. El apóstol se refiere entonces a la importancia de crecer, de no retroceder, de no estancarse, y nos lo dice como una advertencia. En la escritura de Hebreos, por favor, capítulo 5, en varios contextos es señalada esta necesidad de crecer, de no estancarse, de avanzar, y nos dice en Hebreos 5, en el versículo 12, porque debiendo ser ya maestros, el primer contexto en Pedro es como una forma de advertencia. No quiero que caigan, quiero que estén firmes, por lo tanto crezcan en la gracia y en el conocimiento. El contexto en Hebreos es diferente. El contexto aquí es porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo. O sea, ha pasado tanto tiempo desde que tú conoces a Dios y todavía tienen necesidad de volver a ser enseñados cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. ¿Habéis llegado a ser tales que tengan necesidad de leche y no de manjar sólido? ¿Quieres tu Gerber? ¡Quiero mi Gerber! ¿Cuántos años tienes de cristiano? ¡15! ¡Lechita! ¡No, no, no, no! ¡Eso no puede seguir! ¡Eso no puede ser así, hermanos! O sea, tú ya estás, eres un hombre. Eres una persona que tiene que avanzar. No puedes ser niño eternamente, ¿no? Y yo estoy de acuerdo en cargar a mi niño de 6 meses, claro que sí, pero no voy a cargar a mi niño de 30 años, ¿no? No, se me va a lastimar la espalda, ni lo voy a aventar. No lo voy a cargar. Mi sentido espiritual es igual. O sea, claro, si la persona te dice, está empezando a conocer el Evangelio, llegaron los falsos testigos de Jehová a su casa, tocando con el atalaya para venderle, engañándolo para que entre el negocio de la venta del atalaya, y que no se sabe ni a dónde van las ganancias, pero ahí están, en algún lugar en Gringolandia. Entonces, llega y yo, llegan los testigos de Jehová, ¿qué hago, hermano? No, mire, los decía, aquí están los versículos, están equivocados por eso. Hermano, pero si tú tienes ya 10 años, 15 años, y tú le estás preguntando por los testigos de Jehová, ¿qué ha pasado? ¿Te confunden todavía? Oiga, ¿verdad que los testigos son una buena religión? O sea, ¿en dónde estás? ¿Qué has hecho esos últimos 15 años escuchando predicaciones, leyendo la Biblia? ¿Qué has hecho? ¿No has entendido? No, es que me dijeron que la palabra Trinidad no está en la Biblia. Claro que no está, pero la doctrina de la Trinidad sí está. ¿Me explico? Pero un niño, otra vez, ¿no? Pedro se está refiriendo a que no caigamos enredados en el clima de apostasía. Pablo dice, tienes que crecer, porque ya es tiempo de que seas una persona madura, que ya no sigas siendo un niño. Niño, por favor, deja tu biberón. Sorpréndenos. Dinos que por fin te deshiciste de las amistades que te hacen tropezar y caer. Niño, dinos, por favor, sorpréndenos que ya no eres un mantenido. Sorpréndenos. Alégranos con la noticia de que estás estable, de que mantienes rutinas de oración, de lectura, de servicio. Alégranos con eso. Mátanos de alegría de verte que eres una persona responsable, que toma en serio el cristianismo, que se le pueden confiar tareas. Revívenos dándonos la noticia que tiraste la televisión a la basura. Así muchas horas de tu vida podrán ser dadas al Señor en lugar de esa pantalla idiotizante. Revívenos dándonos la noticia, ¿no? De que la influencia de la mundanalidad y la sensualidad que llegan a través de ese medio televisivo ya fueron quitadas de tu vida. Primera de Corintios 3, en otro contexto, el apóstol Pablo, Primera de Corintios 3, en el versículo 1 al 4, nos habla de la importancia de dejar de ser niños, de manera, hermanos, que no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, y como a niños en Cristo. Esa es la idea de carnales, no un niño. Un niño es alguien, una persona recién salvada, que es un bebé, que tiene que ser cuidado. Usted no deja a su bebé ahí nada más a media calle, ¿verdad? En medio del tráfico, del periférico, menos. Lo tiene que cuidar. Pero dice Pablo, el asunto es que ustedes ya tienen mucho tiempo, tienen todos los dones y siguen siendo como niños. Os di a beber leche y no vianda. Estos carnales a los que se refiere aquí Pablo son personas no que estaban en la carne, sino que se comportaban como niños. Ahí está el significado. Versículo 1. como a carnales, como a niños, no como a personas que están en la carne. Porque hoy en día los grupos evangélicos han hecho una distinción entre espirituales y carnales. Así como si ustedes son medio carnalones, todavía no avanzan bien, ustedes siéntense de este lado ahí, de la puerta para afuera, y los espirituales adentro. No, hermano, él estaba hablando de que los carnales eran personas que eran niños en la fe, que se conducían como un niño. Y en ese sentido, eran personas, un niño es una persona inmadura. Hay niños muy inteligentes, pero son inmaduros. Tú les puedes dar a cuidar un diamante y luego van con el diamante, ¿no? Y hay un partido de canicas ahí, que sientes, dejan el diamante ahí y se ponen a jugar las canicas y luego se van a su casa. O las bicicletas. Hay algunos en Holanda que dejaron las bicicletas así. Las bicicletas, los diamantes, cualquier cosa que tú le encargues a tu importante a un niño, no lo puedes sobrellevar, es inmaduro. Entonces, no se pueden encomendar joyas y valores ¿a quién? A los niños. Cambiarían las escrituras de una casa por un tazo, ¿te acuerdas? O cambiarían una pulsera de diamantes por un helado de fresa, segurito. Los niños están llenos también de qué, de excusas, de pretextos. No, papá, es que fíjate que pasó esto y no, es que, ¿por qué no hice la tarea? Es que me hablaron y se me pasó y es pretexto. Los niños son así, ¿no? Pretexto. ¿Por qué no me viste el domingo? Es que, ¿qué? ¿Hiciste tu oración? Pretexto. ¿Hiciste tu lectura? Pretexto. ¿Me explico? Niños. Pablo, en otro contexto, en Efesios también, nos habla de la importancia, ¿no? En el contexto de no ser engañados por cualquier, ni atraídos, ni seducidos por cualquier viento de doctrina, nos dice en 4.13. Él quiere, dice que todos los creyentes de todas las iglesias, de todas las misiones, que lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, la palabra maduro, una persona madura, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, y añade el tema que estamos tratando, ¿no?, en el siguiente versículo, que ya no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagemas o trampas de hombres que para engañar emplean con astucia, dice, los artificios, las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Es el tema, todas las cosas, en todas las cosas, en aquel que es la cabeza, es a saber, en Cristo Jesús, ¿no? Aquí la falta de crecimiento se debía a la ignorancia, ¿no? Debemos entonces, hermanos, ser conscientes y responsables, ya no como niños, sino conscientes y responsables de nuestros deberes, nuestras obligaciones, nuestros compromisos como creyentes. ¿Dónde comienzan los compromisos? Bueno, hay que ser puntuales en nuestros compromisos, nuestros compromisos de asistencia. Asistir es importante, ¿no? Tú eres muy activo evangelizando, invitas a ese, invitas al otro, y el día que llegan tus invitados a la reunión de la iglesia, tú no estás. Qué tropiezo, ¿no? El hermano hablaba de una piedra de molino atada en el cuello. Invitas a alguien y tú no estás. ¿Dónde andas? Este que niño, ¿excusas? Para eso murió Cristo, para que tú ya no ocupes tu vida en ti mismo. Es duro el cristianismo, sí, pero la recompensa es eterna. Es para siempre, es una eternidad con Dios. Este espacio es solo un breve tiempo. Volamos. Somos frágiles. no duramos en este mundo, aunque tú vivas muchos años. Ser puntuales, nuestros compromisos de asistencia a la reunión del culto, a la reunión de oración, nuestro compromiso de la lectura de la palabra. Fíjense bien, ¿no? Nuestro Dios es tan bondadoso, tan bondadoso. ¿A quién le beneficia la lectura de la palabra? ¿A Dios? ¿En qué le beneficia a Dios que tú leas la palabra? Dijo el salmista en el Salmo 16: mi bien a ti no aprovecha, sino a las personas que están aquí junto a mí. O sea, pero mi bien, lo que yo haga bien, a Dios no le puedo aumentar absolutamente nada. O sea, toda esa idea católica, ¿no? Vivimos en un país así. Esa idea de que llega la persona, se olvida 50 años de que es adorador católico, pero el día que se acuerda llega el día de las guadalupanas con un ramo de rosas que apenas puede cargar al altar y ¡ay! Aquí te traigo esto, ¿no? Ahí te traigo estas flores. O sea, le está dando esa imagen. Su madre es sorda, ciega, muda, que no puede hacer ni bien ni mal por él. El Dios verdadero es autosuficiente, es autoexistente, no nos necesita. Entonces, aquí empieza el asunto, ¿no?, de interesarnos. Entonces, ¿para qué nos creó? Algunos tontamente dicen, es que se sentía solo. No, Dios es trino, nunca estaba solo. Subsiste eternamente como un Dios trino. Hermano, muchas cosas que no podemos avanzar en poco tiempo. Compromisos de asistencia, de lectura, de oración, de servicio, de ofrenda. Tuve que pagar por el carro. Se acabó la ofrenda. Tuve que, este me gustó un vestido y no me aguanté. Lo de la ofrenda. Martin Lloyd-Jones predicaba un ejemplo en su Sermón del Monte y decía, ¿no?, que había un hombre que tenía, le nacieron dos becerros en su rancho, ¿no? Bien contento, ¿no? Y dice, el becerro rojo es el Señor, dedicado para él, y el becerro blanco es para nosotros. Entonces un día llegó al corral, ya estaban grandes los animales. Sí. Híjole, desgracia que ve al becerro blanco ahí tirado, le duele el ataque el patatún ahí, la garrapata o no sé qué le daría. Entonces regresa a la cocina, ¿no? Ya saben que los ranchos están de lejos en la caballeriza o el lugar, ya regresa a la cocina. ¿Qué crees, vieja? ¿Qué pasó? Se murió el becerro del Señor. Ah, caray, sí, se murió el rojo. No, dice el blanco. ¿Usted no era de él? No, dice, era el otro. Así pasa, hermano. Se te atraviesa algo y lo primero que se muere, ¿quién es? El becerro del Señor, ¿verdad? Si se te atora algo, si se te antoja algo. O sea, imagínate nada más que tu iglesia está sustentando a un misionero y lo envías a predicar a una parte. Pero como se murió el becerro del Señor, entonces ya no hubo ofrenda, la ofrenda va canalizada para el sustento del misionero. Entonces cuando él se pare para servir la mesa de sus hijos y de su esposa, pues si se murió el becerro del Señor, pues no hay comida. No puedes enviar a un misionero así, ¿verdad? Tiene que haber creyentes que maduros, que sustenten la obra. Una iglesia que sustente la obra misionera, que sea capaz de sustentar a un hermano a donde tú lo quieras un día, a predicar donde Dios te envíe, a donde Dios te mande. Entonces, es necesario madurar. Debemos crecer, como lo hemos dicho en otras veces, en una forma integral, balanceada, no solamente doctrinal y nada de obediencia. O no solamente emocionalmente, pero sin crecer en conocimiento y en obediencia. O algunos se vuelven pura práctica y tienen una cabecita así, no tienen nada de conocimiento, ni de criterio, ni de nada de entendimiento de la escritura. Ahora, vamos a Deuteronomio 6, hermanos, vamos a terminar. Hay un pastor muy famoso que murió a los 120 años, murió lleno de vigor y murió lleno de entendimiento. Pastoreó una iglesia como de 2 millones de personas, revueltita, ¿verdad? Me refiero a Moisés. Y él, cuando ya el Señor le avisó que ya se iba a morir, cosa que no es frecuente que nos avise, pero a veces sí se nos avisa, pero no vamos a discutir lo del aviso, sino lo que nos vamos a avisar es que cuando Dios ya le dijo ya te vas a morir, él se le ocurrió, decimos, ¿qué hago? Le voy a mandar una carta a mis ovejas, y les mandó la carta de Deuteronomio, que son varios discursos donde él, antes de morir, quiso dejar asentado ahí Dios, por la mano de Dios, estos consejos: guárdate Israel, Jehová tu Dios uno es, guárdate de que no te olvides, de que entrando a la tierra que fluye leche y miel, no te olvides de Jehová tu Dios, y te vayas en pos de dioses ajenos, cuídate de eso, cuídate de aquello, un montón de consejos. Y yo quisiera leer uno de esos consejos para este día, ¿no? Alguien se preguntará, así como dice en Deuteronomio 6 y en el versículo 20, dice, cuando te pregunten tus hijos, oye, versículo 20 dice, cuando te pregunten, ¿qué significan esos estatutos, esos testimonios y esos derechos que Jehová nuestro Dios nos ha mandado? Papá, ¿qué significa eso? Y Dios esquematiza la respuesta en 4 puntos fundamentales, que quiero terminar solamente con eso. Los 4 puntos dice, tú les vas a decir, hijo, primera cosa, nosotros éramos esclavos en Egipto y Jehová nos sacó con mano fuerte. Segunda cosa, Jehová dio señales y milagros y prodigios nocivos como para matar a los primogénitos, ¿no? En Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, tragárselos con el Mar Rojo. Dice, todo eso lo hizo delante de nuestros ojos. En tercer lugar, dice, nos sacó de allá para traernos a la tierra. Dice que juró a nuestros padres. Tercer lugar, Dios actúa siempre en base a sí mismo, en base a su relación pactual para con su pueblo, para con su iglesia. No por ser nosotros muchos, ni por ser vosotros fuertes, ni por méritos, sino porque Dios quiso hacer de ese pueblo una nación grande. Por eso os eligió a vosotros, para que fueran su especial tesoro. La salvación siempre es de gracia, ¿verdad? Y además de eso dice, y nos mandó Jehová que ejecutásemos todos sus estatutos, ¿sí? y que temamos a Jehová otra vez, nuestro Dios, las espigas y las vacas, ¿no? Que vivamos con temor, porque para que nos vaya bien todos los días y para que nos dé vida como hoy y tendremos justicia cuando cuidaremos de poner por obra todos sus mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Este fue el consejo que dio este pastor de 120 años, después de pastorear 40 años a esta superiglesia, ¿no? A esta mega iglesia. Y nosotros podemos trasladarlo, ¿no? ¿Por qué este aniversario? ¿Por qué tanto escándalo? ¿Por qué festejamos? ¿Por qué usted oye que nos gozamos? ¿Por qué están involucrados nuestro corazón, nuestros afectos, nuestras emociones, nuestras pasiones están aquí metidas? ¿Por qué tanta insistencia en que te conviertas, tanta insistencia en que te arrepientas, tanta insistencia en que no dejes de venir, en que prosigas? ¿Sí? Bueno, escúchalo, escúchalo. Ahora trasladado del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Nosotros que ves aquí éramos esclavos del pecado. Vivíamos en una forma infame sirviendo al pecado y presentando nuestros miembros para servir a la inmundicia como el resto de la nación. Segundo lugar, Dios por medio de su Hijo Jesucristo, con milagros y señales y prodigios y la obra portentosa de obediencia activa en su vida terrenal, y su obediencia pasiva en la cruz del Calvario, en una forma milagrosa, nos salvó. Nos salvó con prodigios y señales. Esto no lo hizo, en tercer lugar, por ningún mérito propio, porque nosotros nos merecíamos algo. Fue de su pura gracia, de su puro favor, porque nos amó, aunque nosotros éramos indignos y viles. Y porque Dios es fiel a su pacto y a su promesa, nos alcanzó la gracia. A nosotros que estábamos sentenciados a la condenación, nos amaneció y llegó la vida a nosotros. En cuarto lugar, nos ha dado estatutos, nos ha dado leyes, que son los caminos de amor donde nosotros debemos movernos, ¿no? Muchas personas dicen, pero nosotros ya somos salvos por la gracia. Claro que sí, pero los mandamientos por donde tú y yo debemos caminar son caminos de amor y son caminos para que nos vaya bien. O sea, no robes. ¿Por qué? Porque si roba, le va mal. No mates. ¿Por qué? Porque si mata, le va a ir mal. No mientas. ¿Por qué? Porque si es mentiroso, le va a ir mal. No codicies. ¿Por qué? Porque si es codicioso, le va a ir mal. Son caminos de amor. Honra a Dios. No tengas dioses ajenos. Si tienes dioses ajenos, te va a ir mal. ¿Por qué? Porque no hay Dios sino solo Jehová. No tengas dioses ajenos delante de mí. No te hagas imagen, porque si te haces imagen, es un palo sordo, ciego y mudo que no te va a ayudar en ninguna manera. No tomes en vano la palabra de Dios. Si lo tomas en serio, vivirás. Hermanos, son los consejos, los caminos de amor por donde debemos andar, y si hacemos eso, nos irá bien. No digo que nuestra vida no va a ser probada, por supuesto que sí, pero eso ya es otra cosa. Si es probada tu fe, como seguramente lo será, si estamos en Dios, nada nos faltará. Siguen las vacas y siguen las espigas. Una recomendación final es, la iglesia, hermano, tu misión o tu iglesia en Querétaro, en Irapuato o aquí en Aguascalientes, a donde quiera que esté la iglesia del Señor, la iglesia o la misión funcionará mejor si nosotros crecemos y maduramos. En lugar de tener una bola de niños, vamos a tener una bola de hombres fuertes, mujeres fuertes, capacitadas para tareas específicas de la iglesia, ¿no? Entonces, es importante que tú y yo sigamos creciendo, que dejemos de ser niños. Ay, pastor, ¿tú crees que viene esta persona y no me saludó, me hizo así? Y ya no quiero venir, porque... Niño, ya cálmate, por favor. No, es que me miró feo, me hizo con el plato así y luego se lo dio al otro. Entonces, yo no puedo soportar eso, ¿qué clase de iglesia? Niño, por favor, cálmense. ¿Me explico? Te sorprende, ¿no? Y dices, ay, Esaú tan bárbaro, Esaú cambió la primogenitura por un plato. Y tú estás cambiando la primogenitura porque, por esto, no es lo mismo. ¿Una bobería, una niñez? Qué bueno que fueran los niños también para la reconciliación, ¿verdad? Porque los niños se pelean en la mañana y en la tarde, no, ya no viene abrazado, ni cuate, ni amigo. Pero no, nosotros nos peleamos y a veces duramos 3 días y... ¿Por qué estás enojado? No sé, ya se me olvidó. ¿No es cierto? Hermanos, la iglesia funcionará mejor si dejamos de ser niños y crecemos y maduramos. Todas nuestras iglesias necesitamos personas maduras, en sentido genérico, ¿no? Hombres maduros, útiles, no niños. Dios no pondrá sus joyas y no pondrá sus tesoros en las manos de niños. Tienen que ser hombres maduros, comprometidos, fuertes. segundo lugar, Deuteronomio 3:28. Las iglesias funcionarán mejor. Este gran consejero de 120 años, que no se le acabó en vigor, estoy tratando de buscar el secreto, ya creo que ya lo hemos encontrado. No es el Vive 100, hermano. No es el Vive 100, pero tampoco es Herbalife, que es el comercial. Pero nos dice aquí en Deuteronomio 3:28, manda a Josué, dice, Dios le dijo, Moisés, tú no vas a entrar, debido a que una falla en el carácter, ¿se acuerdan de dónde se enojó y háblale a la piedra y él pateó la piedra, la golpeó? Y Moisés como que trataba de decir, ellos tuvieron la culpa porque me provocaron, no vas a entrar. Lo vas a ver la tierra prometida desde el monte Pisga, Josué va a entrar y él va a meter al pueblo. Entonces 3:28 dice, manda a Josué, le dijo el Señor a Moisés, manda a Josué y anímalo y confórtalo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Hermanos, qué importante, no solamente es si crecemos y maduramos, pero qué importante es que apoyemos a nuestros ministros en la misión. Los que parecen serán los ministros. Hay que apoyarlos. Cuando Excursión predicaba, usted lee un sermón de Excursión hoy en día en español, hay muchos sermones en español, y usted los lee, o en inglés o como sea, y los lee y no puede dejar de decir, esto me impacta, eso yo me predicaba de una manera fenomenal. Hermano, había 300 personas en el sótano orando por él cuando él estaba predicando. Esto significa apóyalo, confórtalo, fortalécelo. ¿Con qué? Con tus oraciones, para que el poder de Dios esté sobre él, para que la sabiduría de Dios esté sobre él. Aliéntalo para que no decaiga. Sostengan sus manos. Ahí está Aarón y su hermano. Que no bajen las manos y los amalecitas serán aplastados. La iglesia funcionará mejor si los creyentes sustentan a sus ministros a través de sus oraciones. Y por favor, hermanos, susténtenlos también en lo material, porque ese es el trabajo de la iglesia. Vivimos una pesadilla en nuestro querido país, en nuestro querido México, donde vemos que casi los pastores y los ministros están como medio muertos de hambre, viviendo en situaciones precarias, ¿no? Y los miembros llegan en sus camionetazas, en sus BMW y toda la cosa por acá. Y el pastor llega en patín del diablo, ¿no? Bueno, eso es del diablo, solo es el nombre, ¿no? ¿Tú me explicó? ¡Qué terrible, ¿no? Que el esposo del pastor necesita zapatos, ¿no? Y si hace 10 años le compramos unos, ¿ya quiere otros? ¿Entiende lo que estamos diciendo, hermanos? En tercer lugar, hermano, por favor, crezcamos, dejemos de ser niños, dejemos de jugar al cristianismo. Pon seriedad en tu arrepentimiento, pon seriedad en la fe en Cristo Jesús, pon seriedad en el proceso de tu santificación. No puedes alcanzar el crecimiento y la madurez si no te empeñas en ello. Lo acabamos de escuchar, búscalo como se busca el oro, como se busca la plata. Atrapa la sabiduría, no la vendas, no la deseches, atesórala. Aprovecha tu vida. ¿Cuántos años tienes? Ya no despilfarres tu vida. Tu alma es muy valiosa, tan valiosa que el Dios de los cielos envió a su propio Hijo en un estado de humillación para redimir esas almas tan valiosas como la tuya y la mía. Lo envió a buscar y salvar lo que se había perdido. A ti, amigo que nos visitas, amigo que estás aquí, quizás la primera vez, ya segunda o tercera vez, a ti no te puedo decir deja de ser niño, no te puedo decir que crezcas espiritualmente. Lo que tú necesitas es la vida espiritual. Lo que tú necesitas es ser salvado. Lo que tú necesitas es dejar tu vida alejada de Dios, dejar tu apostasía, dejar el camino de perdición por el que tú circulas y centrarte por fin y meditar para qué es la vida. Vivimos en un país idólatra, en un mundo apóstata, donde nos enseñaron que la vida era hacerse rico, tener un carro, una mansión, viajar por el mundo. Reacciona, eso no es la vida. Dios te ha tomado, ¿sí?, como una criatura de Él para que tú vivas para su honor y su gloria. Vivir para su honor y su gloria significa, ¿sí?, entregarte a Él y hacer su voluntad. No, no, pero es que no quiero, se aferran a su vida, no quiero dejar mi vida, no la quiero dejar, soy feliz así como gerente de mi vida, como dueño de mi vida, como señor de nada, como dueño de nada, porque nada trajiste y cuando te vayas nada te vas a llevar. Eres un mayordomo. Si nunca te lo habías dicho, te lo estamos diciendo hoy. Dios te va a pedir cuenta, conforme a sus mandamientos, de tu vida, de la vida de tu esposa, de la vida de tus hijos, de la vida de todo el dinero y los bienes y todo lo que ha pasado por tus manos. Y conforme a eso te juzgará. Y si tú has menospreciado la sabiduría, has menospreciado a su Hijo, has menospreciado al Salvador pensando que eres alguien, te has equivocado. Como este mundo creíste la mentira del diablo, seréis como dioses, le dijo Adán. Así vive el hombre, por eso vive como tú y yo vemos que vive, apartado de la Biblia y de los mandamientos, pensando que es Dios y que Él dirige su vida como quiera. Será demasiado tarde si no te arrepientes. Si llegas así impenitente al día de tu juicio, si sales de este mundo mañana sin arrepentimiento y sin fe en Cristo Jesús, serás condenado eternamente. Recibirás la sentencia: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, destinado para el diablo y sus ángeles. Destinado para aquellos que han puesto sus miembros para servir a la inmundicia, a la delincuencia, a la transgresión de cada uno de los santos mandamientos de Dios. Ahorita tú eres un fugitivo, ángeles judiciales están detrás de ti. Que el temor de Dios no se aparte de tu mente ni de tu corazón, porque puedes salir de este mundo en cualquier instante y ser llevado a la presencia de un Dios santo que te juzgará y te dirá: ¿por qué menospreciaste mis mandamientos? ¿Por qué no viviste conforme a lo que yo te dije? ¿Por qué me tomaste como nada y dijiste que no existía? ¿Qué dirás entonces? Algunos dicen: no, cuando yo llegue delante de Dios me voy a decir, checa todos los textos. Cuando los hombres están delante de Dios, ni siquiera pueden hablar. El profeta Isaías cayó y dijo: siendo hombre de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey de Gloria. A ti no te invito a que crezcas. Te invito a que busques la vida y la salvación que es en Cristo Jesús. Estas reuniones se hacen para que personas como tú que llegaste hoy, así llegamos un día nosotros a una reunión, alguien nos invitó. ¿Y qué crees? Escuchamos el Evangelio y Dios tocó nuestro corazón. Un rayo de luz, un rayo de luz cayó en mi corazón. Estaba perdido, Pero me amo mucho. Finalmente, hermanos, las iglesias, cuando va pasando el tiempo, a veces se vuelven flojas. Cuando son misiones, todo el mundo quiere trabajar y servir. Decía un ministro, hermanos, seamos siempre una misión. Aunque estemos constituidos como una iglesia, en mentalidad, en trabajo, en esfuerzo, seamos siempre como una misión. ¿Me explico? Segunda de Timoteo 4:7. Tienen las vacas flacas. Repito la idea de las vacas flacas. Cuando los mensajes van iguales, no es que los hayamos preparado iguales, sino que Dios los confirma y dice, esto es lo que quiero que hagas, esto va en firme, es una misma cosa. Segunda de Timoteo 4:7, que podamos, hermanos, este punto lo quiero tocar desde la perspectiva, sí, de la batalla, pero desde la perspectiva, hermanos, 3 años es el principio. 3 años es el principio. No es tan importante terminar, no es tan importante iniciar, sino más bien terminar la carrera, ¿verdad? Van 3 años de bendición, la presencia de Dios, su Espíritu Santo ha estado en medio de nosotros, no debemos bajar la guardia, no hay que claudicar, hay que perseverar, debemos esperar cosas grandes de Dios, porque Dios hará cosas grandes aquí, hermanos. Nosotros somos pecadores indignos, pero tenemos un Dios grande, un Dios fiel, un Dios fuerte, un Dios que pudo crear de la nada. Y de esa misma manera puede hablar Él y tocar los corazones y derretirlos. ¿Por qué no rogar más? ¿Por qué no suplicar más? Toca el corazón de esas personas, derrítelos. Danos una sonrisa del cielo sobre el corazón de esas personas que tú has traído hoy, que les salves, que una sonrisa del cielo llegue a tus hijos para que seamos unificados. Dice el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, no llevo 3 años, dice, estaba presto para salir, he acabado la carrera, y al acabar la carrera dice, he guardado la fe. Por lo demás, está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día. No solo a mis hermanos, la recompensa no está aquí. La recompensa no es número de creyentes, la recompensa no es tesoros terrenales, la recompensa son tesoros celestiales, la gloria, las coronas, los galardones. Que sigamos pasando años y años para la gloria de Dios. Oramos, por favor, hermanos. Damos gracias a Dios por este tiempo. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en esta tarde, Señor, que has permitido que estemos reunidos aquí. Tu presencia, Padre, ha estado en medio de nosotros. Y Padre, hemos oído tu voz. Hemos oído tu deseo, Padre, acerca de cada uno de nosotros, lo que tú quieres en nuestras vidas. Que no seamos niños, que crezcamos, que maduremos. Tú deseas, Padre, que los que están lejos de ti se acerquen en arrepentimiento y fe y crean en tu Hijo Jesucristo. Padre, no lo podrán hacer si tú no les das un corazón y una mente para que lo anhelen y lo deseen, Padre, que busquen tu rostro. Te suplicamos que tú envíes tu Espíritu Santo y tú convenzas de pecado, de justicia y de juicio a todos aquellos que tú has traído, Padre. Bendíceles con la fe salvadora, Padre. Bendíceles con el arrepentimiento de vida. Y concede, Padre, la estabilidad, la madurez, el crecimiento a tus siervos, Padre, a tus hijos, para que seamos fieles y obedientes no solo por esos 3 años, Padre, sino hasta que salgamos de este mundo, que tu iglesia sea confirmada y consolidada, y cada uno, Señor, de los prospectos al ministerio sean ayudados por tu gracia, Padre, bendecidos por tu poder, para la gloria de tu nombre. Pedimos esto y agradecemos este tiempo que has caminado de nosotros, Padre, nos has tomado de la mano, nos has llevado por el desierto de este mundo, como una nación tuya, Padre, como un pueblo tuyo, al cual tú apartaste, Señor. Guárdanos en tus caminos, Padre, guárdanos y protégenos, y danos la fuerza para cumplir el papel de ser sal y luz, y anunciar tu precioso evangelio de salvación en Cristo Jesús. Te lo rogamos, Padre, y te damos las gracias en él. Amén.